Hay algo en tu piel. Hay algo en tu piel. No sé lo que pasa cuando estallas. Parecen brotarte sueños ideales y fe. Hay hambre en tu piel. Hay hambre en mi piel. Cuerpos comunes que cuando se unen se alimentan hasta vomitar de placer. Hay fuego en tu piel, que cuando te enciendes puedo sentir tus anhelos tatuados con cenizas en mi piel. Yeah.